Buen día tengan todos ustedes y todas ustedes, amigos y amigas que escuchan esta nueva edición de Egocentrismo Payaso, este estúpido podcast que me doy a la tarea de hacer de vez en cuando. Tienen ya un par de meses, tal vez un poco más, tal vez tres o cuatro en realidad, que desde que hice la última edición, el episodio número 3. Y esto se debe a que me ausenté. Y pues nada, la verdad es que durante estos meses estuve alejado de toda la mierda. Toda la mierda que nos rodea por un tiempo. Y la verdad es que regresar a esta estúpida ciudad y a este horrible contexto en el que desarrollamos nuestras vidas ha sido una experiencia muy traumática, no porque los lugares en los que estuve en mi ausencia sean mejores que o peores, sino que estar lejos y regresar te hace darte cuenta de qué tan profunda es la mierda en la que nadamos. Y pues nada, la verdad es que no me tomó más de 5 minutos retomar el odio que siento por este estúpido país, y por su estúpida gente de mierda, que ya saben, o sea, pues no sé, no me refiero a toda la gente, sino a la gente de mierda, ¿no? Y pues nada, estuvo loco que incluso antes de despegar, de que el avión en el que me trasladé de regreso a esta horrible realidad despegara, ya había retomado este odio que carcome las almas en este país. Y pues nada, este podcast va dedicado a esa puta horrible gente de mierda de la que estuve rodeado en ese vuelo de 13 horas. La verdad es que me gustaría verlos arder, me gustaría verlos sufrir, me gustaría verlos, no sé, me gustaría, pues eso, verlos en la mierda, ¿no? Bueno, en la mierda ya están, pero pues no sé, estaría chido acá que se fueran a la verga. En fin, pues no queda nada más que regresar con ganas de seguir adelante, con nuevos bríos, con una motivación que debería ser básicamente pues salvar el pellejo propio, y no perderse en esta puta mierda, no ahogarse en la podredumbre. A veces a nosotros mismos, como pasa en otras naciones, nos subestimamos y no damos reconocimiento, no lo que haya hecho el gobierno. Déjenme decirles que yo he pedido, no estoy pidiendo que se reconozca la labor de un gobierno. Quienes les digan que vivimos en un país que está en crisis, crisis es seguramente lo que pueden tener en sus mentes, porque no es lo que está pasando. Y las cifras hablan por sí mismas. Esto significa que la gente, que los jóvenes, están encontrando empleo. Hay empleo. Esto explica el porqué hoy de los Estados Unidos, muchos que se fueron para encontrar una oportunidad allá, estén regresando. Son más los que migran de regreso a su tierra que los que eventualmente desde México están migrando hacia los Estados Unidos. Diversión de la gran familia mexicana. Chespirito. ¿Y usted cree que por unos cuantos piropos groseros es motivo suficiente para que yo mande una patrulla? Una patrulla no, una ambulancia. ¿Qué pensará la chimoltrufia de mí? ¿Que le hacía falta un emergente? Diviértase con una comiquísima confusión de los caquitos en el hotel. ¿También está fea la novia del sargento? ¡Horrorosa! O sea que aquí hubo una coincidencia, ¿no? Aventuras y enredos del Chompiras este lunes a las 8 de la noche en Chespirito por el Canal de las Estrellas. ¡Fuera la muerte! ¡Vaya para la hostia! Hola, yo soy Daciel Quintero, estudiante de Universidad de Tlaxcalco en la licenciatura de Derecho. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Cuevas, estudio Derecho en la Universidad de TAC. Hola, soy Sandra Vergara, estudiante de Derecho de la Universidad de TAC. Hola, soy Abigail Rodríguez, estudiante de la Universidad de TAC en Psicología. Hola, soy Edith Islas, estudio Diseño Gráfico en la Universidad de TAC. Hola, soy Arturo López, estudio Derecho en la Universidad de TAC. Hola, yo soy Abigail Rodríguez, estudio Gastronomía en la Universidad de TAC. Hola, soy Salvador Cuevas, estudio Administración en la Universidad de TAC. Mi nombre es Beatriz Rosas, estudio Gastronomía en la Universidad de TAC. Hola, soy Juan Pablo González de la Universidad de TAC. Y yo no soy 131 ni 132, soy un joven universitario de libre pensamiento con convicciones y estoy plenamente seguro de que Enrique Peña Nieto es la mejor opción para presidente de México, porque es un joven político, visionario y que realmente se ha preocupado por la educación de los chavos. Además de que consideramos que cuando él esté en la presidencia, nos va a devolver a los mexicanos lo que hemos perdido, la esperanza. Gracias, Enrique, por no basar tu campaña en ataques y descalificaciones. Gracias, Enrique, por apoyar la libertad de expresión de los jóvenes. Ah, y no se nos olvida que durante tu gobierno creaste 22 campus universitarios. ¡Mi voto es por Enrique Peña Nieto! En la mar yo me encontraba en una tarde serena. En la mar yo me encontraba en una tarde serena. Mientras la brisa cantaba, ahí calmaba mis penas. Mientras la brisa cantaba, ahí calmaba mis penas. En la mar, mi pena pude calmar. En la mar, mi pena pude calmar. ¡Epa! Luego me acerqué a la playa, le cantaba soledad. Luego me acerqué a la playa, le cantaba soledad. De alegría me desmayaba aquella tarde en la mar. De alegría me desmayaba aquella tarde en la mar. En la mar, en la mar, mi pena pude calmar. En la mar, mi pena pude calmar. ¡Uepa! Le recomendamos discreción. Se trata de los choferes de la ruta 111 que hacen base en el metro Tasqueña. Mire, El dueño de la ruta, Fernando Ruano, se caracteriza, dicen, por ser un tipo prepotente. Acusan que manda a golpear a quienes no llegan a cumplir con las cuotas diarias que les cobra, como en la Santa Inquisición, ¿no? A cinturonazos y en pleno andén. Un video que se ha dado a conocer ya en las redes sociales, como si fuera una chistosada, y que ha desatado la indignación, obviamente, de la gente, de los usuarios, principalmente. A la una, dos, así. Vuelta, no falta. Otra, patrón. Bueno. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días. Hace mucho tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro, lo llevé a revisar. Quiero reparar mi Cadillac para duridu papá. En estas circunstancias el patrón me sugirió está en aquel carcacho que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac reparaba yo usaba aquel perol. Esa cafetera era un perol pa'iruriruriruriru papá. La rueda ovalada y el arranque era de mano. El freno frenaba un poco retrasado. Temblaba como un loco atacado de zambito, sí señor. Daba pena ver aquel perol pa'iruriruriruriru papá. Mi carcachito a una gran velocidad de 10 millas por hora recorrí por la ciudad. Y cuando yo paré una morena a mi lado se montó. La chica se prendó de mi perol pariruriruriruriru papá. Y muchas otras chicas que encontré por el camino estaban encantadas de montar en mi carrito. Conforme pasa el tiempo yo me estoy encariñando más y más. Este carcachito me gustó, pariruriruriruriru papá. Pero el Cadillac ya está listo en el taller, lavado y reparado y pintado de verdad. Pero mi corazón a la hora de cambiar me palpitó. Mi corazón quedó en el perol, pariruriruriruriru papá. Bueno, adiós, bye. Perdón, güey, que llegué tardísimo, pero es que no sabes. A la altura de la gasolinera de Palmas había una bola de nacos obstruyendo la vialidad gritando ¡el petróleo es nuestro! Ahora resulta que el petróleo es de los nacos, pues que no era de Pemex. Ay, güey, qué ignorante eres. O sea, Jimena, hello, claro que es de Pemex, pero Pemex es del gobierno y todo lo que es del gobierno es del pueblo. Uh-huh. O sea, güey, aparentemente, o sea, están tan alterados porque los españoles o los gringos nos lo quieren quitar. La neta, o sea, solo quieren que nos modernicemos. A ver, no te entiendo, güey. Bueno, o sea, para hacértela simple, o sea, ellos lo que quieren es que nuestras gasolineras sean como las europeas. O sea, que haya barra de ensaladas, que sean súper limpias, café internet. O sea, que no haya un gato asqueroso sudoriento poniendo ahí la gasolina y encima cobrándote una lana. ¿Qué? Wey. ¿Bajarme yo a poner gasolina o limpiar el parabrisas? Bueno, si a mí me preguntan, ni loca pruebo esa reforma energética, güey. Pero, porque una cosa es vender gasolina y otra muy diferente dejarnos sin servidumbre. Ok, Jimena, estoy de acuerdo, pero ¿tú de qué te preocupas? O sea, hello, tú y yo siempre vamos a tener chofer, déjaselo a los pobres, güey. Ay, güey, ya me volvió el alma al cuerpo, gracias, ¿eh? Bueno, entonces, ¿por qué protestan toda la bola de nacos y te juro que ni coche tienen? Ay, pues, porque les van a subir la tarifa del pecero. Ay, pero ¿cuánto puede costar subirse esa cosa? ¿Estás de acuerdo? ¿$100? Ay, que no tienen. No, no lo tienen. ¿Y sabes por qué no lo tienen? Porque es una bola de vagos que se la pasan haciendo todo este tipo de manifestaciones en lugar de ponerse a trabajar, o sea, hello. Por eso México está como está y no avanzamos. Oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ay, pues mira, si a mí me piden mi opinión, la verdad, yo haría lo que el gobierno ha hecho hasta este momento. ¿Qué, güey? Pues hacerle creer a los naquitos que todo es suyo, aunque no lo sea, güey. Como que buenos tiempos aquellos los del PRI. Ay, como cuando sí, mi tío Jorge dirigía Pemex, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que hizo lo que quiso sin darle cuentas a nadie. Ay, sí, bueno. Es que con el carácter que te tenía tu tío Jorge. Bueno, imagínate que le estuviera dando explicaciones a una bola de nacos analfabetas de qué hacía con la gasolina. Pues no. O sea, estoy totalmente de acuerdo, pero la verdad es que no se puede, no puede estar opinando todo el mundo. Y el hombre hizo muchísimas cosas buenas. O sea, hizo Punto Diamante en Acapulco, hizo la Riviera Maya en Cancún, hizo varios centros comerciales en Estados Unidos. O sea, le dio trabajo a la gente, a carpinteros, pero, albañiles. Yo pensé que todo eso era de tu tío, no de Pemex. Es que es de mi tío. Pero lo hizo con el dinero de Pemex. Pero lo que te estoy diciendo es que ayudó a mucha gente en el proceso. Si eso no es ayudar a tu país, entonces yo no sé de qué estamos hablando. A ver, ahora entiendo. Los nacos en este país son tan tontos que hay que ayudarlos sin que se den cuenta. Exactamente, exactamente. O sea, nosotros, los ricos inteligentes, tenemos que ayudarlos como para que no armen relajitos y tenerlos tranquilos, ¿no? O sea, tipo, ¿cómo explicarte? Ay, como a tu perrito. O sea, lo agarras, lo bañas, le das un besito. Bueno, no, un besito no. Le das, o sea, lo vacunas, croquetitas, se quedan tan tranquilos, ya no te molestan. Y si se porta mal, siempre existe la posibilidad de sacrificarlo. Exacto. Ay, Monse, qué lúcida e inteligente andas. ¿Dónde aprendiste tanto? Ay, pues con todos mis amigos. Bueno, con los amigos de mi tío Jorge, sobre todo. Ah, y en mi semestre del ITAM. O sea, porque ahora te olvidé que yo asistí a la universidad. Y ahora, la esquina poética de Tod. Pequeña aposento. La pequeña aposento se sentó en sus posaderas y ¿qué posaderas tenía? Si se sienten inseguras, párense a su lado y no se sentirán tan mal. Gracias. Esta ha sido otra visita a la esquina poética de Tod. I've posed for pictures with ivory soap. I've petted stray dogs and shied clear of dope. My smile is brilliant. My glance is tender. But I'm noted most for my unspoiled gender. I've been made Miss Rheingold, though I never touch beer. And I'm the person to whom they say, "You're sweet, my dear." The only etchings I've seen have been behind glass. And the closest I've been to a bar was at ballet class. Prim and proper. The girl who's never been cased. Well, I'm tired of being pure and not chaste. Like something that seeks its level. I wanna go to the devil, wanna be evil. I wanna spit tax. I wanna be evil and cheat at jacks. I wanna be wicked. I wanna tell lies. I wanna be mean and throw mud pies. wake up in the morning with that dark brown taste. I wanna see some dissipation in my face. I wanna be evil, I wanna be mad, but more than that, I wanna be bad. I wanna be evil and trump an ace, just to see my partner's face. I wanna be nasty, I wanna be cruel, I wanna be daring, I wanna shoot pool. And in the theater, I want to change my seat, just so I can step on everybody's feet. I wanna be evil, I wanna hurt for lies, I wanna sing songs like the guy who cries. I wanna be horrid, I wanna drink booze, and whatever I've got, I am eager to lose. I wanna be evil, little evil me, just as mean and evil as I can be. Usuarios de redes sociales denuncian la existencia de banda que agrede a muchachos en la zona de Jardines del Pedregal. A través de redes sociales, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México compartió un video en el que puede verse a dos sujetos agredir a un grupo de jóvenes en la terraza de una plaza comercial, a fin de que los ciudadanos denuncien si han sido víctimas de estos. En la grabación puede verse a varios muchachos conviviendo en el lugar público, cuando de la nada, un individuo le propina una bofetada a un muchacho, quien se queja preguntando, ¿qué te pasa? Un segundo agresor aparece y le lanza una patada al acompañante del ciudadano agredido. Los dos atacantes golpean a los afectados hasta tirarlos al suelo. Durante la pelea, testigos escapan del lugar. Los agresores forman parte de una banda conocida como Centinelas, que se dedica a golpear a jóvenes en la zona de Jardines del Pedregal. Según reportes, los Centinelas operan en la Plaza Gran Pedregal, ubicada en Avenida de las Fuentes. En un segundo video compartido por una ciudadana en Twitter puede verse dos muchachos distintos de los que aparecen en el material dado a conocer por la Procuraduría. Al respecto recibimos el siguiente testimonio de una joven que nos solicitó el anonimato. Estos jóvenes se hacen llamar los Centinelas. Tienen entre 15 y 20 años de edad y se dedican a golpear a otros jóvenes de su edad simplemente por placer y porque los muy imbéciles se sienten muy machos. Es muy importante que sepan que muchos de ellos portan armas. Incluso en una ocasión uno de ellos sacó un cuerno de chivo de la cajuela de su auto, un Jetta color rojo de modelo reciente. Regularmente aparecen en la Plaza Gran Pedregal de la Avenida de las Fuentes o en la Plaza Yoli, que está en la misma calle un poco más adelante. Hemos hecho averiguaciones al respecto y no viven en esta colonia, o al menos eso hemos averiguado. Son unos pinches miserables delincuentes cobardes y vienen operando como sicarios desde hace varios meses, golpeando solo por placer los hijos de la chingada. Una vez golpearon a un chavo en Starbucks porque les gustó su novia. La comenzaron a insultar y obvio el chavo respondió. Entonces se le fueron a golpes entre varios, al tiempo que gritaron que con ellos nadie se metía porque según ellos eran hijos de narcos. Es toda la información que te podemos dar. Ojalá atrapen a estos pinches criminales. Life. So I went to ask my mom, and she said, you're fed up, but you're sorry. Desesperación de verse encerrado por las cuatro puertas de la patrulla lo llevó a romper el vidrio del auto. Dicen que estaba saltando, pero fue más su furia que lo que se robó. Pateaba y se golpeaba hasta que pudo escaparse. Se salió de la patrulla y comenzó la persecución. Parecía que se daba la fuga. Después de que dio vuelta a la esquina, nadie lo alcanzaba. Pero vea cómo se mete a un hospital para según refugiarse. ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¿Dónde se metió? Los policías empezaron a buscarlo en cada rincón, pero por fin lo encontraron. Tuvieron que arrastrarlo, ya que ponía resistencia y continuaba golpeando todo lo que se encontraba en su camino. Y de las piernas del policía no se quería zafar. ¿Qué me lleva? No estoy haciendo nada. Por favor, no debo nada. No estoy haciendo nada. Se tuvo que pedir refuerzos porque nadie podía subirlo de nuevo a la patrulla. Porque estaba gritando en los micros y un tránsito me pegó y me patearon entre los tres y ellos me subieron a la patrulla. El estado en el que venía era inconveniente. Hacía cosas que después no se iba a acordar. Se golpeaba en la cabeza. ¿Por qué te golpeas tú solo? Ay, ¿por qué me llevan? A ver, ya suéltenme ya. ¿Por eso te golpeas tú solo? No es eso, pero ¿por qué me agarran? A ver, ya déjenme. Ábrele la puerta, Finalmente, después de que se necesitaron más de 10 policías, lo pudieron subir y lo trasladaron a la delegación Coyoacán. Pues de daños, propiedad ajena, va a revisar el departamento, ¿no? Porque se suponiendo que ese es del departamento. Y después de unos cuantos minutos, parece que la paz llegó. Este sujeto ya soñaba con los angelitos y todo fue como si nada hubiera pasado. Cuando la noticia llega, María Luisa Valdés, Doria. We'll be right back. ¿Por qué te empezó a gustar las armas? No sé, como que te sientes, no sé, más acá. Ajá. Sí te sientes otra cosa con los cohetes. ¿Cuántas armas has tenido? Como 5. ¿5? ¿Qué calibres? Una 38, pues, escuadra Bulldog. Ajá. 22, una 380, una plumilla 22 y pues un 357. Pero ese era de mi carnal. Oye, pero con las armas llegaste a hacer algo. 2 que 3 veces. ¿Qué llegaste a hacer? A corretear unos morros a puro cacahuatazo. ¿Les disparaste? Sí. Pero pues, ¿y si fue a darles? Sí, pues se prenden tus patas y acá. Andamos buscando ahorita también unos morros, pero pues. Ajá. Relax también. ¿Llegaste a robar también con...? Sí, con un cohete también. Oye, ¿y las armas son fáciles de conseguir aquí en el barrio? Sí, güey, pues es fácil. Pues como si fueras a comprar algo a la tienda y pues te lo dan así, nada más. No importando edad ni nada. No, no. Nada más pues que no seas la borrega y acá. ¿Cómo se dan tinta o cómo se dan color que tú no eres la borrega? Pues ya sabes, porque si te llegan a atorar con esa arma, pues te preguntan dónde la compraste. Ajá. Y acá vinimos de decir quién te la vendió. Ya dices pues que la conseguiste por aparte. ¿Allí en tu barrio los chavos, la mayoría andan armados? Sí, güey. Pues por la misma banda, que son también cábulas. ¿Pero por qué? Pues ¿por qué andan armados? Por los mismos pedos, güey. ¿Cuáles pedos? Con otros barrios y acá, güey. ¿Tú portas armas por andarte cuidando de los demás? Sí, güey. Porque qué tal si me llegan a corretear acá, pues ya lejano. A quien le caiga, ¿no? Dices que a varios les has disparado en las piernas. ¿A nadie has matado? No, pues no. ¿Pero no tienes miedo de que algún día te vayan a matar esas mismas personas? No, pues no, pues cuando te toca, ¿no? Starfighter, 2012, primo. Sí. Escucha el sonido, hincho del valle. Cuando está en la casa, está en la calle. Con todo detalle, no esperes que falle. Puede que te estalle, no me rayes. Siempre recibo menos de lo que doy. Borracho de rock, no sé dónde estoy. Otra vez voy, todo destroy. Escuchando scratch y música hoy. Primo, revienta, créeme, no te renta. Probar en tu boca mis total 90. No somos leyendas, que pollas intentas. Quizás no comprendas mi mente violenta. Sacáis brazos en las fotos posáis. Lo tuyo es aeróbic, lo mío muy tal. Vais, vais, perras me estorbáis. Es lo que hay, viviendo la life. Te dejo cao, te dejo tocao. Te dejo to loco, puto fracasado. Estás acabado, yo sigo mamao. De noche ron, de mañana colacao. Todos te dirán que lo suyo es real. Y los rappers de ahora parecen Bisbal. Si esto sigue igual, acabará mal. Starfighter, primo, manténlo criminal. Suena destroy, chulo destroce, no goces mis voces en los altavoces. Ya hacemos la 12, 13 veloces. Nada que demostrar, mi gente ya me conoce. Música taleguera, escucha ramera. Oro es chándal y riñonera. Espera fiera que te damos cera. El torete, el vaquilla, el jaro y el pera. Te desesperas, la nueva era. Cámaras de aire sobre las aceras. Esos cerdos no me importa que se mueran. Pa' vida perra, la mía fiera. Puta drogota, destroy, explota. Te matan los gramos, la puta coca. Los dientes rotos, la napia rota. Echando la pota, la vida loca. Cuatroca piedrata, escucha niñata. Tus coleguitas salen por patas. Mueve los mulata, que no eres novata. Cata, ¿qué tal te trata esta rata? Noche es centro, Madrid me mata. Los chinos con lata, las putas baratas. Los chapas secretas y seguratas. Los que tienen huevos, sí, de corbata. Desata, compadre, tu puta rabia. Hardfighter suena con bases de Arabia. Si vas de Crocop, vete pa' Croacia. Me suda la polla tu puta democracia. Destroy te había, Diego Gran Vía. Corre tía, que viene la policía. De pasar el día en comisaría. Te fías, no todo son alegrías. ¿Quieres bajar peso y calorías? Pues dale a la farla de categoría. En tu ordenador di tonterías, que si pudieras me la chuparías. Suena destroy, chulo delincuente. Mis putos perros enseña los dientes, sonido kinky, jodido de la mente. Me suda los huevos lo que diga la gente. Suena destroy, chulo delincuente. Mis putos perros enseña los dientes, sonido kinky, jodido de la mente. Me suda los huevos lo que diga la gente. Cuate, maneja tu propio carro. Haz tu balín, le quitas la tapita, le cortas la carita y en una cartita me mandas tres. Tu balín, tu balín, tu balín, tu balín. Aquí en este programa ¿Qué onda, Chelo? ¿Qué onda? ¿Qué onda, güey? ¿Dónde va? A matar a un hijo de su puta madre ahí. ¿Y eso por qué? Porque se andan portando mal la gente. Ay, ¿y qué le va a hacer o qué? Lo voy a cortar la cabeza. Ay. Lo voy a decapitar. ¿Dónde? Lo vamos. ¿Qué le va a hacer? Nunca cagué, lo va a hacer. Lo voy a matar. ¿Con qué? Con un cuerno de disco. Lo voy a hacer pecho pedacito. Ya le mandé a la gente. Y ya juegan allá con unos hijos de la chingada y los levantaban, lo echaron a la cajuela y ya juegan y los mataron, ¿no? A varios ya. Ah. Para que falta la mitad de los cabrones, ya me los voy a chingar yo. Esos son para mí. ¿Con tu mano? Todo en mi mano ya. Ah, huevo, la verga. ¿Ah? ¿Qué verga? Uy, acá con la guía y la hace. Cuando puerta, ventana. Niño y la verga. Todo. Mujer y la verga, ¿no? Ah, voy a llegar rematando a los tacuachillos. Ah. Verga. Cuidado, oye. No, pues cuando cumple paro, para que me haga un paro tú, ¿no? Simón. Ya está. Ya está para mi chana y todo, entonces, ¿no? ¿Y en qué anda? ¿Es un pinche? ¿Está blindada esa madre? Es una Cheyenne doblada. ¿Ah? Es blindada esta. Es ¿eh? Blindaje, es blindaje. A ver, quémale llanta a la verga. En la cajuela traigo puda botella de cerveza. Ah. Mira, está una rama colgando, trae la cajuela. ¿Pero qué? ¿Marihuana, vale? Marihuana, una matilla, ¿qué trae? A ver, que remanga esa madre, pues. No, si es remanga. ¿Esa madre? ¿Esa madre? Sí. ¿Cómo cuánto corre, güey? Verga, aquí tiene 180. ¿El marcador? Sí. Sí, verga. Ahora pues echan al rato, machado, entonces. Dale pues, rato. ¿Qué mañanta la verga? Vamos a la verga, chingado. Sí, ya todo. A ver, a la verga, fu. ¡Gobierno puto! No tengo nada de ti, más que mi vida, por Dios. Tengo mi vida, hijo de tu pinche madre. Y te largas porque el pueblo no te quiere. E incómodo, ya andas acomodando como puedas, con toda tu gente, muy fachoso, que ya eres presidente. Eres cagada, mendigo. Eres mierda, pinches mierdas. ¡Mierdas, desgraciados! ¡Perros! ¡Hija de la chingada ladrona, desgraciada! ¡Perra maldita, vestido diario! Y yo hasta el mes me cambio porque no tengo que ponerme. Eso sí, no ven a los pobres, sino nomás arrancarle el dinero. El dinero para sus bolsas de ustedes, hijos de su puta madre. ¡Méndigos, por eso quieren la presidencia! ¡Pero fuera, diputados! ¡Fuera, hijos de la chingada! ¡Todos los mafiosos! Por eso no dejan la presencia, porque son unos rateros, mendigos, rateros desgraciados, infelices muertos de hambre, perros malditos, ricos por el pueblo, pinches putos, los jóvenes que luchen, los cabrones, los jóvenes, porque es de ellos la patria, el país. ¿En qué vergüenza tu país? ¡Desgraciado! ¡Todo el mundo! ¡Puto mendigo! ¡No tendrás vergüenza! ¡Dona Pax Otres! ¡Otres somos mosores! ¡Dona monosecro! ¡Dona se poque raga itzoy! Dios habla al gobierno, mientras me suicido, cortándome las venas, ellos hacen sus reventones. Me siento como una mierda, removida, los odio a todos, los odio a todos. Por este maldito sistema, quiero matarme, quiero matarme. Mientras hacen rico, yo me como mi mierda putrificada. Mi odio es muy grande y mi deseo de acabar de más. Hasta la madre en una esquina me paro para robar y ver si puedo tragar y tú me mandas a enterrar. Mejor trabajo me deberías de dar, mejor trabajo me deberías de dar. Dios salve a este, mi papá, gobierno. Sabe al gobierno que nos vende a todos, nos vende a todos. Dios salve a este, a mi papá, gobierno. Cuidado, cuidado, no te vayan a agarrar. I got a kiss made of pissy queso. Cuaupetlapan, Ocelopetlapan, Ontlatlautiloyan, Yehuan, Ipalnemuan, Sanye, Tenyotimaniat, Oyantepet, Intenochtitlan, Inyeikamawisoa, Ayakimakasi, Yeklin Mikist, Yeshik Yokoyakan, Shikilnamikikan, Antepil Juan Huyan, Akin Kimoyaguas, Ato, Yantepet, Intenochtitlan, Akin Kitopeguas, Initlashilo, Inihuicatla, Intumio y callanto chimalica, y camaniat, oyantepet, hijía, y yao. Esta actividad, campaña de propaganda armada, que comprende un periodo determinado y después de ese periodo se sigue haciendo esporádicamente. ¿Están vigilando? Sí. Sí. Ajá. Sabemos que va a andarles preguntando por nosotros. Sabemos que va a tratar de que ustedes digan que nosotros les dañamos, que les robamos, que los maltratamos, que les golpeamos. Sí sabemos que así va a decir, ¿verdad? Ya lo ha hecho en otros lugares. Esperamos que ustedes recuerden lo que pasó aquí durante nuestra presencia. No hubo ningún acto de violencia contra ustedes. Venimos a dar a conocer nuestra posición política, a presentarnos, que vean ustedes que aquí en Guerrero hay gente que lucha por un cambio revolucionario. Que este gobierno ya no va a poder seguir como hasta ahorita. Que ya basta de que esté asesinando a nuestra gente. Que ya basta que esté dejando morir de hambre a tantos niños. Que ya basta que esta miseria esté acrecentando en toda nuestra patria. El gobierno debe saber que en México hay hombres libres que han decidido entregar su vida a una lucha. Y que esperamos que con el apoyo de ustedes, esta lucha pueda triunfar. Porque sabemos que a veces por la seguridad, ustedes no pueden expresar y queremos que no lo expresen de preferencia ahorita públicamente su aprobación con nosotros. Porque hay gente que, bueno, no simpatiza con nosotros, no nos quiere porque es afín al gobierno. Entonces, aunque no expresen su apoyo ahorita, nosotros sabemos que muy en el fondo ustedes quieren un cambio también. Sabemos, eso es lo que nos mueve a estar aquí. ¡Atención, combatientes! ¡Firmes! ¡Ya! Bueno, y como pudieron haberse dado cuenta en este episodio de Egocentrismo Payaso, el cuarto, no abrí la boca para nada y pues mejor así, porque la neta, qué hueva yo y qué hueva las pendejadas que tengo que decir. pues nada, este fue Egocentrismo Payaso número 4. Pues adiós. Cuando era niño, me decían que no pensara yo jamás que en este mundo existía la maldad. Cuando era niño, me decían que no pensara yo jamás que en este mundo existía la maldad. Y ahora veo hipócritas. Sí, ahora veo hipócritas. Cuando era niño, me decían que no pensara yo jamás que en este mundo existía la maldad. Ah, sí, no sé. Fui muy feliz en mi infancia. No, no puedo más ya decir lo que pensé. Cuando creciera, sí, cuando creciera yo va a ser muy feliz. ¡Hop, hop, muy feliz! ¡Hop, hop, muy feliz! ¡Hop, hop! Iba yo a ser muy feliz. ¡Sí! ¡Cuando creciera! ¡Sí! ¡Cuando creciera! Iba yo a ser muy feliz. ¿En dónde nos falló el engranaje, mi querido Fajardiutz? La hipocresía humana. Si la tipa esa me dice desde un principio que era de la policía secreta, utilizo el sistema de James Bond. Cuando me di cuenta, ya estaba yo en la Julia. Oye, mano, ¿y la Julia qué? ¿Qué tal estaba? ¿Bien potable, mano? La Julia es la camión ese de la policía. Ah, oye. Oh, yeah. Kind of fool am I, who never fell in love? It seems that I am the only one that I have been thinking of. What kind of life is this? An empty shell, a lonely cell in which an empty heart must dwell. What kind of lips are these that lied with every kiss, that whispered empty words of love, that left me alone like this? Why can't I fall in love like other people can? And maybe then I'll know what kind of fool I am. What kind of fool am I, who never fell in love?